Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Con Soda Stereo, con Gustavo Cerati, 12:47, nos vamos a España. ¿Cómo te va, Nicolás Ricciotti, Santiago Ortega, Fabián Pérez? Te saludan, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Me imagino que contento por la vuelta, independientemente de la derrota de tu equipo en el día de ayer. Pero bueno, lo más importante siempre para un jugador es estar dentro de la cancha, ¿no? Y la verdad que estar un tiempito afuera, me imagino que te habrá dado un poquito de bronca. Sí. Bueno, independientemente del resultado, como decís, volver a competir, a estar, bueno, dentro de la dinámica del equipo, ser, bueno, jugador, sentirme jugador de nuevo es una alegría inmensa. Así que, bueno, ya con ganas de ponerme en forma, de agarrar el buen ritmo y tratar de, bueno, de ayudar al equipo a ganar y, bueno, y a seguir sumando. Bueno, ¿y cómo te sentiste? Bien, bueno, sinceramente me sentí muy bien nada más empezar y bueno, a medida que fueron pasando los minutos y bueno, y el cansancio fue llegando, se me fue complicando un poquito más. Llevo, si bien estaba entrenando solo, con el equipo había hecho muy pocos entrenamientos y bueno, estoy necesitado un poquito de ida y vuelta ese que te dan los partidos. Así que, como te digo, ahora con el pasar de los días y de los entrenamientos podré... agarrar el ritmo que necesito. Lo que sí, el equipo agarró ritmo de entrada, 4-0 fue el arranque sin el capitán. Sí, el equipo fue impresionante tanto en como la ACB como en la otra liga, la Champions, el equipo ha ganado y bueno, la verdad que tengo ganas de meterme esa dinámica, de ayudar al equipo a ganar y bueno, sobre todo de seguir con las buenas sensaciones. Nico, en estas semanas que estuviste lesionado... Ah, se nos cortó. Vamos a ver si recuperamos el contacto con Nicolás Ricciotti. Mientras tanto aprovechamos, mientras Noelia llama, y hablamos un poquito de la jornada de hoy. ¿Te parece, Santi? De la Liga Nacional. Así vamos. Dale, vamos, perfecto. Hoy juegan a la noche... Tres partidos. En el Osvaldo Casanova juegan Bahía Basket y Boca Junior. Bahía Basket completo, con todos los jugadores. Me contaba hoy a la mañana Cepo Ginóbili, los 29 puntos de Redivo el otro día en la victoria frente a Argentino de Junín. Fue la máxima anotación en su carrera. Ariel Ramos llegó a los 100 partidos jugados en Bahía Basket. Boca viajó sin Fernando Funes, me decía Ronaldo Córdoba hoy por la mañana, ya que tiene para 15 días más, producto del desgarro sufrido en la entrada en calor frente a obras sanitarias. Ese partido será en Bahía Blanca a las 9 de la noche. Así es, con Roberto Smith y Mario Aluz. Quilmes juega contra Argentino de Junín. Misma hora. Quilmes completo, sin lesionados. Argentino de Junín también, sin lesionados. Hoy por la mañana entrenó en el Polideportivo de Mar del Plata el equipo de Argentino de Junín, así que ya están todos dispuestos. Y el último partido que nos queda... San Pietro y Alanís estarán en Mar del Plata. Y el último partido, un partidazo entre San Martín, el líder de la Conferencia Norte, y Atenas de Córdoba, con Alejandro Chiti y Rodrigo Castillo. Ambos equipos con plantel completo. Atenas de Córdoba también con plantel completo, al igual que San Martín de Corrientes. Recuperamos el contacto. ¿Cómo estás ahí, Nico? Sí, acá estoy, se cortó. ¿A dónde estás en este momento? Ahora estoy en Tenerife, volvimos a nada más hacer terminar el partido y bueno, mañana ya por la mañana temprano nos vamos a Bélgica, que tenemos el partido de la Champions League contra los Tembes. ¿Y cómo está el clima ahí? Bueno, si bien hace frío, estuvo lloviendo, llevo un par de días lloviendo y... Pero bueno, te estoy hablando de unos 16, 18 grados. Para estar en pleno otoño no está nada mal. No, que va a estar mal. La temperatura de primavera. Sí, realmente sí. Muy lindo. Así que mañana ya viajan para jugar la competencia continental. Sí. Tenemos el partido el miércoles. Y bueno, viajamos mañana. Por suerte, bueno, no es uno de los viajes más difíciles en el sentido de que... son dos vuelos nada más, en otras ocasiones por ahí tenemos que hacer unas combinaciones más difíciles de aeropuertos y vuelos y colectivo, y bueno, esta vez dentro de todo no es tan malo. ¿Cómo manejaste el tema de la ansiedad, teniendo en cuenta de que, bueno, el equipo arrancó con una buena victoria, con buenas victorias, mejor dicho, y que está compitiendo en la Champions League también? Digo, ¿cómo manejaste el tema de la ansiedad para volver, y qué hiciste en ese tiempo, si físicamente pudiste hacer algo? Sí, bueno, el tema de la ansiedad, el hecho de que, bueno, el equipo haya ganado y esté en una buena dinámica, hizo que bueno, que por ahí no tenga que apurarme sinceramente a volver a jugar. Entonces, bueno, eso me permitió ir recuperándome poco a poco y centrándome bien en todas las fases y el día a día de la recuperación. Y una vez que, bueno, que me dieron el ok de los médicos, pude empezar a hacer cosas, tener contacto con el balón y bueno, eso me permitió por lo menos unos 10 días antes de incorporarme con el equipo hacer cosas solo, claro, correr, bueno, picar la pelota, tirar al aro, pero como te digo, no es lo mismo una vez que te incorporás al equipo, el ida y vuelta de 5 contra 5 es completamente diferente, que es lo que realmente me siento que me falta ahora. ¿Cómo ves esta competencia nueva, la Champions League, en la cual no has podido jugarla, pero has acompañado al equipo en algunos viajes, ¿no? Sí, bueno, lo acompañé en el viaje a Zagreb, después, bueno, vi los partidos de casa, y ya la semana pasada sí que jugué un par de minutitos contra el partido contra Estrasburgo, pero bueno, no pude disfrutarlo todavía del todo. Sinceramente, como para nosotros es algo nuevo, la competición europea, bueno, nos sirve para tener, bueno, otra dinámica, otro ritmo, porque el hecho de jugar los partidos a la semana hace que, bueno, que tengas menos tiempo para entrenar, y bueno, es realmente lo que a nosotros nos gusta, al fin y al cabo, jugar. Y bueno, es verdad que los primeros dos partidos que el equipo jugó, ganamos por muchísima diferencia, no hubo casi partido, y bueno, parece ser que a medida que fueron pasando las jornadas, ahora van llegando los equipos más difíciles de la competición. El otro día perdimos en casa con el Estrasburgo, que era un equipo que el año pasado llegó lejísimo en Eurocup. Bueno, ahora vamos a Ostende, que es una cancha difícil, y bueno, sinceramente es algo muy nuevo para nosotros, que lo disfrutamos un montón día a día. ¿Y cómo vive Tenerife? ¿Cómo vive tu equipo? ¿Cómo vive la dirigencia, la hinchada? Este momento de ustedes, ¿no? Que es realmente muy bueno, y que están, independientemente de la derrota de ayer, arrancaron como para discutir por lo menos a los dos grandes que tiene el básquetbol español, como el Real y el Barcelona, dentro de esos cuatro o cinco presupuestos más grandes, más elevados que tiene la Liga ACB, la Liga Endesa. ¿Cómo vive este momento, no? Sí, bueno, acá en la isla hay muchísima ilusión en el ambiente, porque imagínate que después de 8 jornadas ver al equipo todavía estando ahí arriba con lo más grande, como vos decís, bueno, era algo impensado en su momento. Creo que bueno, que hay que vivirlo y saber disfrutarlo de una manera sana, siempre con los pies en la tierra, porque bueno, la liga es una liga muy competitiva, donde puedes encadenar como una racha buena como la que tuvimos, como una racha negativa, y enseguida te pones a mitad de tabla o para abajo. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo está bien, y bueno, no dejar que por ahí los malos resultados, las malas sensaciones del último partido ahí en Madrid nos afecte, y bueno, seguir trabajando de cara a los próximos partidos. Así que la verdad que, como te digo, tanto el club como la hinchada nuestra lo está viendo de una manera bueno, increíble, y nos hace sentir el cariño tanto bueno, todos los días los partidos en la cancha, que viene un montón de gente, como por las calles. Se incrementó la llegada de nuevos argentinos al ACB. ¿Cómo vivís eso también? Digo, vos que estás hace mucho y que sos ni más ni menos que el capitán de un equipo ACB. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo vivís el hecho de que empiecen a llegar nuevos argentinos a la competencia, al ACB, siendo vos el capitán de uno de los equipos de ellos, justamente? Bueno, la verdad que es una alegría siempre que bueno, que se vayan llegando argentinos, porque bueno, eso significa que bueno, que hay una progresión, están buscando un salto de categoría, y bueno, la ACB creo que es una liga ideal para eso, donde por ahí jóvenes talentos pueden crecer y pueden desarrollar su juego. Y bueno, creo que en el caso de Marquitos de Lía, la verdad que me llenó de alegría que haya decidido venir para acá. Siempre se lo dije que bueno, que tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, él por otros motivos y razones decidió quedarse en Argentina, pero bueno, nunca fue, o sea, no es tarde para hacerlo, y bueno, creo que son un equipo donde el hecho de que esté Facu lo va a ayudar muchísimo a la adaptación y a todo, así que bueno, le deseo lo mejor ahí en Murcia. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos del Tenerife, Nico? Nico Ricciotti, estamos hablando con él, el hijo de Marcelo Ricciotti, el técnico de Peñarol, Nico, jugador también de la selección argentina de básquetbol. Digo, ¿cuáles son los objetivos que se proponen con la dirigencia, el cuerpo técnico y obviamente los jugadores? Bueno, sinceramente creo que mejorar lo que hicimos el año pasado al final nos quedamos a las puertas del playoff, y bueno, creo que este año hay calidad y bueno, se tiene la ambición de conseguir eso. Creo que entrar entre los 8 finales de temporada sería algo muy grande y un salto de calidad respecto a lo que hicimos el año pasado. Y bueno, también hay un objetivo que es más cercano, que es bueno, tratar de meternos en la Copa del Rey, que bueno, es un evento muy importante aquí, acá en España. Entonces, bueno, sería algo muy, muy lindo poder vivir eso de nuevo, que ya pudimos hacerlo hace un par de temporadas, pero de momento va todo encaminado, las cosas marchan bien, tenemos que seguir siendo bueno, con la mentalidad que venimos trayendo hasta ahora de ir partido a partido. Claro, te pregunto esto porque debe ser por ahí difícil el equilibrio, ¿no? Cuando un equipo que no es candidato, ¿sí? Por un montón de factores, arranca como arrancaron ustedes y está en las primeras colocaciones, no perder de vista cuál es el objetivo, y por ahí que después vengan una serie de 3, 4, 2, 1, ojalá que ninguna derrota, y eso no sea factor de frustración o de perder el objetivo que realmente tienen, ¿no? Sí, está claro que bueno, que el hecho de que el equipo esté donde está ahora mismo, bueno, se especula un montón de con posibles resultados y con cosas, pero bueno, nosotros dentro del vestuario bueno, sabemos y tenemos las cosas muy claras, tanto hay jugadores veteranos que bueno, que saben muy bien cómo manejar estas situaciones, y bueno, el entrenador también nos va transmitiendo su punto de vista y su idea de cómo tenemos que saber llevar este momento, así que como te digo, tenemos que seguir trabajando, tenemos mucho que mejorar todavía, y bueno, el primer objetivo que te digo es la Copa del Rey, que está más cercano. Tenemos que, bueno, todavía nos quedan muchos partidos para asegurarlo. Sabés que mamá te está escuchando, ¿no? Que ya nos metió presión hace un rato largo, ¿no? Sí, lo sé que estaban pendientes ahí, así que bueno, aprovecho a mandarle bueno, un saludo grande a toda mi familia que está pendiente, y aprovecho también a felicitarlos a ustedes por los 15 años de transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Nico, nada, lo mejor, nos ponemos muy contentos que estés en la cancha, ojalá que puedas recuperar el nivel que tenías, que es realmente muy bueno. Sos, como dijo Santi en un momento, el capitán del equipo, una figura realmente reconocida. Ojalá que bueno, que anden bien este miércoles con la Champions League, y que vos estés totalmente recuperado para darle lo mejor a tu equipo, ¿eh? Bueno, mando un beso grande y muchísimas gracias, bueno, por estar pendiente, y bueno, se agradece el cariño. Siempre. Un abrazo grande. Pendiente vamos a estar siempre, quédate tranquilo. Chao, Nicolás, un abrazo enorme. Nico Ricciotti pasaba con nosotros en el día de hoy. ¿Los tres partidos de esta noche? Los tres partidos de Liga. Sí, iba a decir, señor. Que ayer hizo 6 puntos, 2 asistencias, 23 minutos en la derrota contra el Madrid. Sí, señor. Y esta noche, Quilmes Argentino, Bahía Básquet Boca y San Martín Atenas.